Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidad a la hora del café. Todas las noticias culturales más importantes del momento, con los actores que generan la noticia. Bienvenidos. Saludos amigos, en este fin de semana les ponemos a consideración, como siempre, el resumen de las noticias culturales más importantes de los últimos días. Somos Identidad a la hora del café en la emisión especial. Identidad a la hora del café presenta los titulares de esta emisión. Se realizó en la Casa de la Cultura Ecuatoriana el Festival de Cine Argentino Contemporáneo. La Casa de la Cultura Ecuatoriana inauguró la exposición fotográfica Bitáculos Visuales de Raúl Yepes Collantes. El Colegio de Artistas Plásticos Profesionales de Pichincha ha unido las creaciones inéditas en el primer salón del gran formato. La Corporación Artística Sara Calle presentará la séptima edición del Festival de Arte Al Sur del Sur, nuevos espacios, nuevos públicos. En el ámbito internacional, el escritor colombiano Pablo Montoya sale de la sombra gracias a Rómulo Gallegos. Estos, entre otros temas, en Identidad a la Hora del Café. Bienvenidos. En resumen, Identidad a la Hora del Café. La Semana de Cine Argentino Contemporáneo arrancó en la Sala Alfredo Pareja Discalceco de la Casa de la Cultura y las funciones continúan hasta este 30 de agosto. Entre los otros filmes que se proyectan está La Vida Después de Franco Bedoya y Pablo Barduil, que cuenta la historia de un matrimonio cuando decide separarse y la nueva vida que adoptan ambos no es del todo agradable. María Fernanda Velasco nos informa. El filme El Escarabajo de Oro, ganadora del premio a la mejor película del 16º Festival Internacional de Cine Independiente de Buenos Aires, abrió la Semana de Cine Argentino 2015 este miércoles 26 de agosto en la Sala Alfredo Pareja de la Casa de la Cultura. Alejo Mogillansky, uno de los directores, habla acerca de cómo nace la idea de realizar este filme. De verdad es un poco un documental de sí misma, digo, es algo... Salvo el tesoro, el resto es cierto en esa película. Sí, existe ese festival, CPH Logs, de Copenhague, que me llamó a mí y me eligió a dedo a codirigir una película con Tía Stina, a quien yo no conocía. Y no la conocía, era como poner dos directores, viste, con esa especie de corrección política europea y que termina siendo una especie de cosa medio absurda y medio un poco perverso también, a codirigir una película. Y Fia y yo nos conocimos en Copenhague y trabajamos dos semanas, y ahí como rápidamente era como mucho más interesante narrar ese encuentro y ese diálogo un poco insólito que salir a buscar una especie de película en la cual estuviésemos de acuerdo. Y ahí nace la película, de verdad, como una especie de codirección entre dos personas que deciden hacer de la película que tienen que hacer casi por encargo una puesta en escena o un documental de sí misma. El Escarabajo de Oro, basado en el cuento homónimo de Edgar Allan Poe y en La Isla del Tesoro de Robert Louis Stevenson, fue la que abrió este festival, realizado tanto por la Cinemateca Ulises Estrella como de la Embajada de la República de Argentina.

Las dos muestras fotográficas, historias y habitáculos visuales expuestas en el Centro Cultural de la Universidad Católica y en la Casa de la Cultura estarán abiertos al público hasta el 17 de septiembre. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. El Colegio de Artistas Plásticos Profesionales de Pichincha ha unido las creaciones inéditas en su mayoría de casi todos los integrantes en el primer salón del gran formato. Este primer salón reúne el trabajo de 42 artistas que pertenecen a este gremio y exhibirán obras mayores de 2x1.50. Las propuestas repasan diversas tendencias en diferentes técnicas, estilos, temáticas, formatos. Así nos cuenta Osvaldo Mantilla. El Colegio de Artistas Plásticos Profesionales de Pichincha presenta una exposición especial en el Centro Cultural de la Universidad Católica. Un total de 42 artistas presentan sus trabajos de pintura, escultura e instalaciones en el primer salón de gran formato. Angélica Dueñas, Carlos Viver, César Mejía, Enrique Estuardo, Larisa Osman, Mae de la Torre, Marcelo Aguirre, Miguel Betancourt, Pilar Bustos son algunos de los artistas participantes. El artista Galo Duque, con más de 40 años de profesión, al comentar sobre este primer salón, manifestó: habíamos pensado que era bueno hacer una exposición de gran formato, ya que en la última década se ha visto cuadros muy pequeños, cuadros no representativos quizá dentro de la plástica. Y entonces nos propusimos hacer este salón de gran formato, 42 pintores que estamos exponiendo en las salas de la Universidad Católica de Quito. El tema fue libre, fue las medidas del formato, lo que habíamos definido. Llevó casi como un año poder consolidar esta exposición. Y lo hemos logrado. Lo que pasa es que los artistas no tenemos dinero, somos artistas y en muchas ocasiones nos han dicho muchas empresas en los bancos que no somos productivos, pero hacemos la cultura del país con un gran aporte desde la plástica a nivel nacional. Dígalo, ¿cuál es la temática y el trabajo que presentas en esta muestra? Yo presento una instalación de 12 metros de largo que se titula Los colores de la violencia. También tiene un video que va igual con eso. Y un Cristo que se titula Cristo depredado del siglo XXI. Este Cristo está hecho en madera y especialmente yo en esta ocasión hice un trabajo sobre material reciclado. Mis cuadros, que se los puede ver por los dos lados, están reciclados en cartón corrugado. La exposición colectiva Primer Salón del Gran Formato, que se presenta en el Centro Cultural, se trata de una muestra de diversidad artística que repasa las tendencias en diferentes técnicas, estilos, temáticas, formatos y soportes, cada uno con su propia propuesta. Gaby Costas, coordinadora del Centro Cultural, dijo que la exposición muestra una diversidad enmarcada con un denominador común. Cada artista expone obra creada de gran formato especialmente para este salón. El primer salón del gran formato estará abierto al público hasta el 19 de septiembre, de lunes a sábado, de 9 a 17 horas. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Prohibido prohibir es el título del libro del escritor y periodista Fausto Jaramillo, que se presentó el 19 de agosto en el aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura. El comentario de la obra Prohibido prohibir estuvo a cargo de los escritores Lolo Echeverría y Francisco Proaño Arandi. Patricia Robalino con el informe. Narraciones anecdóticas y algunas vivenciales son las que plasma el escritor y periodista Fausto Jaramillo en su libro titulado Prohibido prohibir, que se presentó el miércoles de la semana pasada en el aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura. El mismo nos transporta a la década de los años 60 del siglo XX. Relata temas como los deportes, la música, la literatura, la tecnología con un rasgo muy particular y desde su perspectiva. Pero escuchemos de palabras del autor por qué utilizó este título. Bueno, esa es, no es creación mía, no es un invento mío esa frase. Aparentemente esa frase se usó por primera vez en 1916, en Córdoba, Argentina, cuando se dio la primera reforma universitaria. Pero esa frase se hizo mundialmente conocida en mayo de 1968, cuando los jóvenes franceses protagonizaron una de las revueltas más extraordinarias que se han dado, y los jóvenes aprovecharon en esa ocasión para pintar una serie de frases en el París de siempre, en el viejo París, que significaban su revuelta. Entre esas, por ejemplo, estaba esta frase, prohibido prohibir, que en definitiva significa libertad, ¿no? Había otras, como por ejemplo, imaginación al poder. Había unas 200 y pico de frases, pero esta fue la que captó más la atención del mundo, porque era la que condensaba en general todo lo que significaba esa revuelta de 1968. La Guerra Fría como escenario de la paz, los Beatles, Pelé, el astro brasileño, Cassius Clay y el boxeo, Brasilia, la ciudad del futuro, el cine y el arte, son los temas que recoge la obra editada y que cuenta con el auspicio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Fausto Jaramillo Yerovi es periodista de amplia experiencia como productor y director de televisión, libretista y guionista de series de radio y televisión. Además, él fue director de los departamentos de radio y televisión de CIESPAL y coordinador de varios proyectos internacionales de comunicación. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalín. El Verano de las Artes Quito y el Centro Cultural Benjamín Carrión realizaron el Encuentro Internacional de Crónica, evento que busca acercar a periodistas y comunicadores a este género como una herramienta para descubrir la ciudad desde el texto. Durante el encuentro se desarrollaron talleres y charlas a cargo de un grupo de experimentados cronistas de Argentina, España, Venezuela y Ecuador. Luis Alfredo Maldonado, con esta información. En el Centro Cultural Benjamín Carrión se llevó a cabo la primera edición de Quito Crónico, un encuentro que reunió a varios cronistas latinoamericanos e incluyó talleres, charlas y una exposición fotográfica. Quito Crónico reunió a escritores y periodistas como María Fernanda Ampuero y Sabrina Duque de Ecuador, Josefina Lisitra de Argentina, Boris Muñoz de Venezuela y también al español Alfonso Armada. Durante la cita se efectuó el conversatorio El periodismo narrativo en América Latina, El Nuevo Boom, que tuvo la participación de los periodistas, además del secretario de Cultura del municipio capitalino, Pablo Corral. Ellos opinaron acerca de la crónica y el periodismo narrativo. Escuchemos lo que dijo María Fernanda Ampuero. No puedes hacer nada bien si no le das el suficiente tiempo. Y lo que nosotros hemos tratado de enseñar en estos días ha sido que el periodismo, nuestro periodismo, el buen periodismo, necesita tiempo. Tiempo para buscar datos, tiempo para hacer una entrevista, tiempo para prepararla, tiempo para recorrer las calles, para buscar la historia, para acompañar, para escuchar, para callarse. Pablo Corral habló sobre el periodismo en tiempos convulsionados y la necesidad de mejorar la práctica de este oficio. Esta idea de que el periodismo es despreciable, de que el periodismo no sirve, de que el periodismo está muerto y de que el periodismo tiene que ser sumiso, es una idea absurda, porque el periodismo es el que mantiene vivo a las sociedades democráticas. El periodismo es el que descubre las cosas que algunos quieren que queden escondidas. El periodismo es absolutamente necesario. Josefina Lisitra dio su punto de vista sobre el periodismo narrativo en América Latina. Yo creo que el periodismo narrativo está en esa búsqueda y en ese sentido es comprensible que dentro de una comunidad que esperemos que se expanda, de gente que quiere leer este tipo de textos o producir este tipo de textos, la posibilidad de trabajar con tiempo y con herramientas suficientes para interpelar nuestros propios textos sea especialmente seductor. El encuentro juntó a decenas de personas que participaron activamente de actividades del Quito Crónico. Una de ellas la exposición fotográfica El Valle Encantado de Valdivia del fotógrafo nacional Eduardo Valenzuela, la cual estará abierta durante los próximos 15 días y el público la podrá visitar en el Centro Cultural Benjamín Carrión, ubicado en la esquina de la Jorge Washington y Ulpiano Páez. Para Identidad, Luis Alfredo Maldonado. La Corporación Artística Sala Calle presentará la séptima edición del Festival Arte al Sur del Sur. Nuevos espacios, nuevos públicos del 1 al 6 de septiembre, en el que se presentará música africana, teatro y seminarios. Con el detalle de la información, Patricia Robalino. La Corporación Artística Sala Calle invita a nuestros amigos oyentes a la séptima edición del Festival de Arte al Sur del Sur, Nuevos Espacios, Nuevos Públicos, que se realizará del 1 al 11 de septiembre en varios espacios de la ciudad de Quito. La idea de organizar este festival es alimentar al medio local no familiarizado con las expresiones artísticas. Así, por ejemplo, el 1 de septiembre, desde África, Senegal, viene la agrupación Ballet Rhythmes Africans, con música y danzas africanas y algunas otras agrupaciones más. El 1, 2 y 3 de septiembre, el seminario Patrimonio sobre Música y Ritmos Africanos en el Consejo Provincial de Pichincha desde las 10 de la mañana. La inauguración del festival será el 5 de septiembre en el sur de Quito, en la Plaza Cívica Eloy Alfaro. La segunda jornada será el 6 de septiembre en el sur de Quito, en el barrio Santa Rita, en la cancha y casa barrial, avenida Cusubamba, donde se presentará Zuli, teatro en resistencia, Isla de las Flores, Tuna, música latinoamericana y Miva, entre otros grupos. Clara Buccelli, directora de este festival, nos da pormenores de lo que será este evento. Sí, el festival es un proyecto que nosotros realizamos en diferentes áreas. Tiene tres ejes que son importantes. La una, que son las jornadas culturales, donde nosotros nos acercamos a públicos no familiarizados con el tema cultural y llevamos teatro, espectáculos de música, de danza, de artes plásticas, talleres comunitarios para sensibilizar a públicos como niños, jóvenes, tercera edad o personas con necesidades educativas especiales. Estos talleres comunitarios los hacemos en los diferentes puntos donde hacemos las jornadas culturales, ¿no? En los barrios, por lo general Santa Rita, que es el barrio del sur de Quito, es el centro desde donde accionamos y hemos venido accionando todos los años. Y lo que ofrecemos son talleres de expresión corporal, de música, de teatro, de títeres, de artes plásticas dinámicas, más de experimentación, etcétera, ¿no? Que permiten sensibilizar a la gente, mostrarles de qué se trata esta actividad, con el fin de que más adelante sean consumidores de arte, ¿no? Y bueno, nosotros en estas jornadas culturales atendemos a los públicos de la periferia también y los traemos, los transportamos hasta los centros, en este caso Santa Rita, y hacemos que participen de exposiciones de arte permanente, de los espectáculos de teatro, de cine al aire libre. Hemos hecho talleres de documental del mismo barrio, de sus sectores, y los proyectamos en la noche a fin de que la gente se siente identificada. Este festival cuenta con el apoyo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, la Universidad Andina Simón Bolívar, la Administración Eloy Alfaro y varios colectivos de artistas. No lo olviden, del 1 al 11 de septiembre. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino. La sexta edición del Ecuador Salsa Congress Quito Dance Festival, el evento de salsa más grande del país, se realizó del 20 al 23 de agosto en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura y reunió más de 500 bailarines nacionales e internacionales. En esta cobertura estuvo Paula Cruz. La sexta edición del Ecuador Salsa Congress Quito Dance Festival, uno de los eventos de su género más importantes del Ecuador, tiene ganadores. En la final, que se realizó el sábado 22 con un teatro totalmente lleno, finalmente se escogieron triunfadores de las 18 categorías. Entre ellos constan, de Ecuador, Daniel Ávila y David Ruiz en la categoría de grupos formados por solo hombres o solo mujeres. Jambú, Academia de Baile en equipos profesionales. De igual manera se eligieron los mejores de Colombia, Venezuela y Argentina. En el caso de Ecuador, los ganadores representarán al país en el Mundial de Salsa World Latin Dance Cup 2015, que se efectuará a partir del 14 de diciembre próximo en Miami, Estados Unidos. En el jurado estuvieron grandes exponentes de la danza a nivel mundial, entre estos Eder Rúa, director del Ballet Nacional El Firulete de Medellín. Eder Rúa conversó en exclusiva con el Noticiero Identidad, ocasión en la que opinó sobre el progreso que ha mostrado el Ecuador en la salsa a raíz de este evento. El nivel en Ecuador ha crecido muchísimo. Hace más o menos 6 años que empezó este festival y el nivel eran como, solamente eran como dos o una o dos escuelas y el nivel era muy poco. La mayoría de la gente que venía era de afuera, pero ahora Ecuador está en los primeros lugares en muchas de las categorías que hay. Ha crecido tanto que ahora ya hay 18 categorías, antes había solamente 3, 4 categorías. Entonces el nivel de la salsa en Ecuador ha crecido muchísimo a raíz de este evento. Quienes presenciaron esta gala disfrutaron de 18 categorías de baile. Entre ellas, salsa 1, 2, salsa cabaret, bachata, equipos cabaret, same gender, solistas amateur, show dance, rueda de casino, tango de escenario y pro-am para bailarines profesionales y amateurs, en la que participaron más de 500 bailarines. Lucía Romero, directora de Tropical Dance y organizadora del Ecuador Salsa Congress, mencionó el objetivo que tiene este evento. Bueno, nosotros estamos realizando ya este evento desde el 2010, ¿sí? Ya esta es la sexta edición y bueno, uno de los propósitos es esto, crecer la cultura del baile, ¿sí? Empezamos en el 2010 más o menos con unas 4 categorías y unas 80 personas, pues y ahora tenemos 18 categorías y más de 500 bailarines. Entonces, creo que el objetivo se ha logrado, hemos tratado con esto de fomentar una cultura de baile en el país. Fue Lucía Romero, directora de Tropical Dance y organizadora de Ecuador Salsa Congress Quito Dance Festival, que finalizó el sábado pasado en Quito. Para Identidad, reportó Paola Cruz. Aquí finaliza el informativo Identidad en su emisión especial de fin de semana. Es el resumen de los acontecimientos más importantes de los últimos días. Les acompañamos el equipo de periodistas de comunicación social de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y en la sonorización Vicente Moya.